Lo siguiente que vamos a hacer es una canción que no necesita presentación, porque seguro que lo conocéis. Es posiblemente uno de los temas más conocidos para el repertorio de las Big Bands. Es un tema que se llama In the Mood y el autor es Glenn Miller. Espero que os guste. Bueno, luego presentan los músicos.